grand finale. Vale, Anya, ha llegado el momento. Mi momento. De exponerte al ridículo. ¿O no? No, porque lo voy a hacer muy bien. O de conseguir la gloria, que siempre es tu caso, ¿verdad? Bueno, me lo dices al final. Bien, no lo harás. You won't do it. Lo abrirás. You'll open it. Nevará. It'll snow. ¿Cómo se dice tener frío? To be cold. Muy bien, no comeré. I won't eat. Hay tres vasos sobre la mesa. There are three glasses on the table. Ten cuidado. Be careful. ¿Cómo se dice tener calor? To be hot. Muy bien. ¿Tienes sed? Are you thirsty? No voy a clase mañana. I'm not going to class tomorrow. ¿Vas a Francia en avión la semana que viene? Are you flying to France next week? Muy bien. ¿Cómo se dice tener sed? To be thirsty. Me marcho esta tarde. I'm leaving this evening. ¿Llevas a Juan a la estación esta noche? Are you taking Juan to the station tonight? ¿Tienes sueño? Are you tired? ¡Bien! ¡Annie, te has cubierto de gloria! Por ¡enhorabuena! Por supuesto, lo dudabas. Pues contigo no, nunca. Como sé que estudias todos los días, no me sorprende en absoluto. Muy bien, muchas gracias, Annie, y nos veremos la semana que viene. See you next week. Bye-bye. Bye.